Vamos para allá. Caminando calle arriba, me acompaña la luna por el callejón. Un ángel me tira un beso y un perro que ladra a mi talón. Un fantasma me hace un guiño y yo que me persigno ante mi pasión. Caminando calle arriba hacia una luz al fondo del callejón. Y sigo como hace tiempo intentando una buena canción. A veces me sale algo, casi siempre quedo en la intención que silbando voy. De mi cruz a la luz, del mar al bar, de soledad a plenitud. De mi cruz a la luz, del mar al bar, a gratitud. Apaga una luz a mi paso y otra luz enciende en mi ilusión. Ya se me cansan las piernas, pero late más fuerte el corazón. Llego a un río, llego a un bosque y otras veces a una gran ciudad. Caminando calle arriba, sé que mi destino no es llegar. Yo no sé si arriba hay fiesta como a la que invita el catalán. Solo voy como hormiguita, sé que mi camino es el andar del mar al bar. De mi cruz a la luz, del mar al bar. De soledad a plenitud, de mi cruz a la luz, del mar al bar, a gratitud. De mi cruz a la luz, del mar al bar, de soledad a plenitud, de mi cruz a la luz, del mar al bar, a gratitud.